llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón, llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí. Y al miedo dijo no. Llena de gracia, luz y amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. Dijo no. se entregó.